Hola amiguitos de las ondas. Bienvenidos a un nuevo programa de Radio Infierno donde podréis escuchar la mejor música de él. Mundo mundial y parte del universo. Comenzamos con Kanye West y este pedazo de tema acojonante Black Skinhead. Joder, como mola Kanye West. Ahora vamos con los Sublimes Temple y este tema de su último disco llamado Ciclos. El tema se llama Salvaje y es para cagarse las bragas. Pero esas cosas pasan. oficiales. No pagaremos más, lo harán los culpables. Estamos como cabras, dice un titular. No tenemos futuro, dice un anciano en el bar. Gente que convierte en cobre lo que toca. Haciendo milagros, eso se nota. Cayendo en el mismo error, intento a intento. Dejándonos llevar, llevar por el viento. Maravilloso, sigues en Radio Infierno. Ahora continuamos con Narco y su discazo Alijos Confiscados. El tema que te va a hacer cagarte de emoción se llama El Atraco, es la puta hostia. Somaremos rampados y damas doradas están en el arma. Los saco vacío para llenarlo de plata. Ahora venga, entramos uno a uno, volamos la puerta, vamos a robar el mundo. Ahora vamos, a punto al vigilante, si estás quietecito llegan las navidades. Pum, pum, pum, estamos como locos. Te quieren agrandarte para quemar los demonios. Pum, pum, pum, estamos como locos. Te quieren agrandarte para quemar los demonios. Pum, pum, pum, estamos como locos. Te quieren agrandarte para quemar los demonios. Pum, pum, pum, estamos como locos. Le estamos como locos. Saca y sube corriendo, aplica la frecuencia que nos vienen siguiendo. Ya vio con nosotros la puta madera, con la recortada y apuntamos a la rueda. ¡Fuera! El carro de la poli, ¡corre! Que ya dieron la alarma. ¡Dobla! Ya lo hemos despistado, pero pilla 38 por si viene con otro guarro. ¡Pum, pum, pum! ¡Estamos como locos! Te quieren agrandarte para quemar los demonios. ¡Pum, pum, pum! ¡Estamos como locos! Te quieren agrandarte para quemar los demonios. ¡Pum, pum, pum! ¡Estamos como locos! Te quieren agrandarte para quemar los demonios. ¡Pum, pum, pum! ¡Estamos como locos! ¡Le estamos como locos! We'll be right back. cago en la puta que sonidaco los narco, cojones. Ahora vamos con los Backyard Babies y su ya legendario Les Tuger. Madre mía de mi vida y el amor hermoso. Bueno, vamos ahora con los Papa Roach y un tema que a las groupies se les hacía el chichi Pepsi Cola. Born with nothing, die with everything sonando en Radio Infierno. Esto es La Caña. Sick and twisted, woman army, I'm enlisted. Trust yourself, trust no one else. Fuck a hero, be yourself. And I don't need your life. I'm an army, I'm enlisted. Trust yourself, trust no one else. Fuck a hero, be yourself. And I don't need your lousy handout. Clench fists, I'll fight my way out. Fight my way out. Fight my way out. Born with nothing and die with everything. Born with nothing and die with everything. Born with nothing and die with everything. Born with nothing and die with everything. Mear y no echar gota. Rápidamente seguimos con los Rage Against the Machine y su Vietnam, perteneciente a su pedazo de disco de tres pares de pelotas llamado Evil Empire. Cágate la pata. Turn it off, turn on the radio. Nah, fuck it, turn it off. Fear is your only guide. Sigues en Radio Infierno. Es el momento de dar paso a Hamlet y su álbum de 2005 Siberia, donde encuentras temas como este, Desaparecer, tranquilo pero potente, como un morlaco a punto de despertar con un petardo. Fuerza, debilidad, falsa sinceridad. Mientras me desespero y siento miedo de lo que tengo que escuchar. Perdón, excusas, no sé. bloodshot eyes. I've seen your face in another light. Why'd you have to go and let it die? Why'd you have to go and let it die? Why'd you have to go and let it die? In too deep and out of time. Why'd you have to go and let it die? A simple man and his blushing bride. Coño, coño, qué pedazo de grito de Dave Grohl. Este tema se llama Let It Die. Y es el corte 2 del álbum Echo Silence Patience and Grace Son Foo Fighters, lógicamente. Y ahora cagamos hostias para escuchar a los putos amos, los Wasp. Esto es Babylon's Burning. You hear a thunder. beast rise out of the sea, having 10 horns and 7 heads, 10 crowns upon his head. Who is like unto the beast, given his mouth great things to speak? If any man has an ear, let him hear, let him hear. Babylon's a burning, Babylon's a burning. 666 and 7 seals appear at her in his horse's seat. Babylon's a burning, Babylon's a burning. 666, the rising beast, there is a mark of Babylon to be. La puta hostia, qué fuerza tiene esto, oh Dios. Momento ahora del The Unforgiven 3, sí. El número 3 ni más ni menos de otros putos amos, Metallica. God. Maravilloso el tema de Metallica. Ahora es tiempo de los Tool y su álbum 10.000 días, que contiene temazos tan acojonantes como este Right in Tu. Angels on the sideline, ole sus cojones. Bueno, amiguitos de las ondas, llega la hora de irme a tomar por culo de aquí, y para ello os dejo con un tema de que te cagas y te meas. Se trata de Do You Feel the Same, de los Silverchair, en el 99, cuando aún eran unos niñatos de mierda. Bueno, que os jodan. Adiós. Be there to take this will. Cleanse your soul.